Emiliano, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, Basilio. Sí, ¿cómo estás? Hola, todo el equipo, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos con Dimas. Bueno, Emiliano, la idea era convocarte, como lo hacemos cada tanto, para hablar de un poco de arquitectura, porque, bueno, sos un joven profesional que te gusta mucho la arquitectura. Así que la idea es que nos cuentes, porque vos estuviste dando una charla, una conferencia sobre este puente, digamos, que cruza el arquitecto estudiante recién recibido de arquitecto, en ese momento tan especial, ¿no es cierto?, en que obtiene su título, y el momento en que comienza a ejercer su profesión. Y bueno, y hablaste, ya nos dirás en qué contexto, sobre esto, y contanos qué experiencia transmitiste o qué pudiste compartir para ¿con qué interrogantes te fuiste también de esa charla? Claro, bien. Fue una charla que me convocaron desde la Cámara de la Construcción y desde la Escuela de Gestión de la Construcción, que hacen este evento en casi todas las provincias, que es un poco tratar de acercar el paso entre el estudiante y la carrera profesional, digamos, el hacer profesional. Y bueno, en realidad yo me dijeron que era para estudiantes de arquitectura y de ingeniería avanzados, y yo me centré en una cuestión más general. No quería tampoco aburrir o ser pesado con el tema de la arquitectura puramente, porque sé que había chicos de ingeniería y del ámbito de la construcción. Entonces traté de dar un mensaje más general. De lo que hablé fue dar un par de consejos o tips o opiniones de cómo afrontar el salto al vacío que es la vida profesional. Claro. Desde estudiante a profesional y desde profesional a emprendedor. ¿Y cómo es ese salto? Mi experiencia propia. Eso, exactamente. Y cómo yo, bueno, ahora formo parte de un estudio independiente, pero básicamente cómo se puede hacer lo que uno ama, lo que uno quiere, sin caer en una zona de confort, sí, que lo mantiene a uno, como si lo preso de hacer fórmulas hechas, de hacer lo que es establecido y de no experimentar y de quedarse, de estancarse profesionalmente. En fin, recuerdo que te terminas aburriendo y terminas buscando otros alternativos por ahí más, mucho más cómodos. Claro, está bien. Claro, lo importante. Tips, sí. Como, por ejemplo, uno de los tips que daba era mantenerse incómodo, de buscar siempre algo que salga de lo común, de no estar con fórmulas prehechas en el hacer profesional. Me parece muy importante. Claro. Estoy distraído porque yo estaba pensando en algo, disculpen la audiencia, Dimas y Emiliano. Perfecto, gracias por la honestidad. No, sí, es que bueno, en la radio vos sos como sos realmente, esa es la realidad, así como cuando sos docente, no podés ser actor, digamos. Tal cual. Hay una noticia que yo la sospechaba y ahora con el doctor Severini la confirmo, murió Fidel Castro a los 90 años. Así es. ¿Sabías, Emiliano? Mira, me llegó un mensaje a las 3 de la mañana, el cual leí esta mañana cuando me levanté. Sí. Pero no lo creí del todo, ¿viste? Claro, no, ya está en todas las redes sociales. Sí. Ahora, si me lo está confirmando, la verdad es que es una pena. Sí, por eso, tengo la piel de gallina. Pero bueno, muere Fidel Castro a los 90 años. Raúl Castro anuncia en un mensaje televisado el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana. Ha muerto a los 90 años de edad, el líder histórico de la Revolución Cubana, ha fallecido esta noche en La Habana. Su hermano, el presidente Raúl Castro, lo ha comunicado en un mensaje de televisión. Dijo, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, ha dicho emocionado el mandatario. Bueno, Disculpen, quería decir esto. La verdad que yo había entrado a Yahoo, al buscador este de Yahoo, no decía nada, y entré a Google, bueno, y está todo. No sé qué pasó. Así es, ya. Sí, esta mañana temprano yo lo había visto y bueno, ya lo había matado otras veces. Claro, porque uno es cauto, porque, claro, es cauto de que. Claro. Así como, bueno, salvando la distancia, pero por ejemplo a Chespirito me acuerdo lo mataron tantas veces en las redes sociales que ya se hacía un chiste con eso. Claro. Y bueno, con estas figuras políticas, más de una vez con Chávez, me acuerdo, también hubo un par de veces esos eventos, pero bueno, por supuesto, la noticia está ultra confirmada ya. Bueno, disculpen todos y discúlpame, Emiliano. Pero bueno, es interesante lo que estás contando. Volvemos y le recordamos a la audiencia, esto es un programa en vivo, es así, que lo entrevistamos a Emiliano Molina Franco para que nos cuente cómo es, como profesional joven, arquitecto, este salto desde ese estudiante, desde ese arquitecto Nobel recién recibido a el arquitecto que comienza a ejercer. Vamos a escuchar ahora un poquito de música y luego ampliamos, Emiliano, ¿te parece? Ampliamos este tema. Porque nos gustaría, bueno, muchas gracias, nos gustaría que realmente nos cuentes alguna experiencia así que fue como un choque, ¿no es cierto?, donde te diste cuenta de que realmente ya eras un profesional, que tenías un compromiso social, ¿no es cierto?, muy fuerte, ¿no es cierto?, sobre todo egresando a la universidad pública. Bueno, estamos aquí en Nueva Ciudad, seguimos con Emiliano Molina Franco, arquitecto riojano. Bueno, y hablábamos recién en privado, Emiliano, nos escribíamos y decías qué año para Latinoamérica, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Recién Dimas decía también algo a comentar a la audiencia, lo de Temer, el presidente de Brasil. Ah, sí, bueno. No, pero no lo leas, sino lo que vos dijiste, qué pasó con Temer. No, bueno, se le fue el sexto ministro en 6 meses y nada, me retrotraía a esa época en la que durante el pleno menemismo sucedían circunstancias parecidas, ¿no? Yo me acuerdo de una serie de ministros de economía, al menos, cambiamos, creo que en un término de 6 meses, debemos haber tenido 3. Sí, sí, y te sacaban los ahorros de la plata, del banco, ¿no? Los confiscaban. Pero bueno, Temer dijo, hay un rechazo a Temer impresionante. Yo estuve en Malva, venían brasileros y decía fuera Temer. En un punto y, no se merece otra cosa. No, pero Temer dijo que, Emiliano también, que estás en La Rioja, Temer dijo que para él era muy duro hacer los ajustes, pero él sabía que era lo mejor que se tenía que hacer. ¿Cómo puede decir un presidente algo así, no? Bueno, un discurso que lo puedes poner en boca de... No, y no importaba no ser popular, porque él sabía presidente que tenía que hacerlo a eso. ¿Qué bueno, cosa, Emiliano, no? Me suena a algo que ya hemos visto, que no, nunca termina bien. Exactamente. Bueno, Emiliano, ¿viste cómo cambia todo? Me gustaría que cómo ves como arquitecto, ¿no es cierto? Joven, ¿cómo ves esta Latinoamérica? Porque estamos descolocados, la arquitectura en Latinoamérica en esta última década, en estos últimos 15 años ha dado un cambio, ¿no? Ha cambiado, se ha visibilizado más, ¿no es cierto?, la arquitectura que de pronto se hace teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el medio natural y cultural, la idiosincrasia, la necesidad y la realidad que tienen los distintos grupos sociales o las realidades de los países, las regiones. Es interesante por ahí el proceso que se está dando, ¿no? Sí, la arquitectura latinoamericana está teniendo, digamos, un lugar especial en el mundo de la arquitectura desde hace unos años, donde han habido referentes. De hecho, el último Pritzker Aravena chileno es consecuencia de todo esto, donde vemos una arquitectura sustentable sin caer en efectos especiales o en altas tecnologías, sino que una arquitectura regional, local, vernácula, artesanal, que tiene en cuenta justamente los mercados locales, las economías sociales, que dan una respuesta social, que creo que es lo más importante que tiene esta arquitectura. Y creo que uno de los que hace el salto hace ya tiempo, que no es latinoamericano, pero que tiene toda esta cuestión social, digamos, es Shigeru Ban, un japonés, que él siempre está trabajando la arquitectura social en los puntos más críticos del planeta, en Haití, en Tailandia, en todos los lugares donde hubo catástrofes. Él está con su equipo y labura para dar respuesta habitacional de emergencia a toda esa gente que está sufriendo. Y eso pone en el mapa el rol social de la arquitectura una vez más. Tal vez ahora muchos dirán como una moda o como una forma de superflua de ver la arquitectura de revista. Pero eso siempre deja cosas buenas y cosas malas. Por ahí banaliza el tema, pero por ahí es una moda que lo difunde y que podemos empezar a ver más de estos ejemplos o estas búsquedas en el resto del planeta. Hay muchos casos de grupos de arquitectos que trabajan en África, que no son africanos, de hecho, son arquitectos de Europa. Ahora no me acuerdo en este momento. Al Heringer, un grupo de estudiantes, Tinjur, algo así, que labura y hacen escuelas y hacen refugios. Sí, sí. Trabajan mucho en África, trabajan en zonas muy necesitadas, con mano de obra local, material local, y es como que buscan la eficiencia de los recursos que tienen con un impacto ambiental bajo. Bueno, de hecho, en Chile. Las altas tecnologías, claro. o en cuestiones costosas, estrambóticas, sino que es algo bien sensato en la comunidad donde se establece. Dimas. Sí, vos, Emiliano, ¿crees que la influencia de esta clase de proyectos en los chicos, en los estudiantes que están teniendo en La Rioja, es más fuerte o es igual a la de, no sé, la de los super arquitectos o los mega arquitectos, estas super estrellas que siguen poblando el mundo de obras rimbombantes, espectaculares, de presupuestos inalcanzables para el contexto local? No sé, a mí me ha pasado cuando estaba estudiando en la facultad que nos por ahí ponían muchísimo el acento en esa clase de trabajos y dejaban la cuestión social o lo real, digamos, la obra tangible, que es lo que la obra de escala pequeña, que es la primera que vos te dedicas a hacer una vez que salís de la facultad, en la gran mayoría de los casos. Mira, quería decir algo re loco, pero que es así. Es como si estuviera a la universidad al otro lado del mar y estuviéramos totalmente desconectados, y por ahí llega una paloma mensajera con alguna de estas obras. Pero hoy la nuestra realidad es que seguimos haciendo cosas en la facultad como si estuviésemos en una bonanza económica, claro. O en el high tech o en el Starkitech, de que ya están pasando. O sea, no estamos viendo la vanguardia en la facultad de arquitectura, ni siquiera la vanguardia, sino que es lo que está ahora en boga. Ya veo, a ese punto. Lamentablemente, la realidad de la Facultad de Arquitectura de La Rioja es que está desactualizada. Los docentes están desactualizados, los estudiantes están desactualizados, y, bueno, de hecho, este año, al principio de año, se preguntó por Aravena y poco lo conocían, cosa que a mí me resultaba... me daba miedo, digamos, preguntar en un quinto año si quería que responda. Sí, pero había estudiantes también que lo tomaron, ¿no? Y que hicieron una propuesta tomando a Aravena también, ¿no? Bueno, más de uno tendrá una posición crítica respecto a Aravena. Hay grupos y grupos, claro. Pero la generalidad, lamentablemente, la realidad es esa. Ok, y vos ves que se pueda canalizar de alguna manera el interés de los chicos o no sé, o fomentárselo en todo caso, porque seguramente habrá más de uno que tiene interés en aprender un poco más, pero quizá agobiado por la carga de laburo que le dan en la facultad, de los trabajos específicos que tiene que hacer, no se puede dedicar a, no sé, a ver otra cosa, no sé. Sí, yo totalmente confío en eso. De hecho, te comento, el año que viene... me he comunicado con la gente del Grupo Talca, con Rodrigo Sheward, más específicamente, y estamos fomentando un workshop que dura 2 meses en Chile para hacer este tipo de trabajos con comunidades y con resultados arquitectónicos tangibles. O sea, vos vas a ir, vas a proyectar y vas a construir la obra con y para la comunidad local, con recursos locales, con mano de obra local. Y eso lo estamos tratando de difundir en la Universidad Nacional de La Rioja. Ya hay un par de chicos que están muy interesados muy bien en participar del workshop. y es una experiencia de la verdad que nos acerca más a los caminos actuales y contemporáneos de que está llevando la arquitectura, con su rol social, sustentable, inclusive una cuota de gestión social que es lo más importante, me parece. Me parece que sí. La arquitectura, más allá del hecho construido, lo que nosotros como arquitectos podemos dejarle a la gente, más allá de la materia formada con una función, es todo lo que se genera a la vuelta. Todo lo que eso puede producir en quien va pasando, en quien habita esa zona. Claro, seguro. Que muchas veces ni siquiera lo estudiamos o tiene alcances que nosotros ni siquiera podemos determinar. De hecho, esta gente del Grupo Talca hicieron un proyecto en Pino Huacho, que es un lugar en la montaña, que está ahí un volcán, y trabajó con la gente local. Claro, este es un señor con su familia, que los hijos se querían ir a Santiago porque no podían quedarse, no porque no quisieran, sino porque tienen que comer y tienen que hacer su platita y tienen que avanzar y desarrollarse. Y no querían irse. Y Pino Huacho tiene un paisaje espectacular, pero no está explotado, como en tantos lugares de Argentina. Bueno, los muchachos estos fueron como un laburo y lo que decidieron es hacer una postal del lugar, porque la postal del paisaje era impresionante. Entonces, ¿de qué manera podían hacer conocido, poner en el mapa ese lugar a nivel mundial y generando una postal? Entonces, en un refugio de montaña, con la mano de obra local, porque el tipo uno es carpintero, el otro es carpintero de muebles y el otro es leñador. Sí. Entonces, en la madera de árboles que estaban secos, y en estas tres escalas de intervención generan este elemento que es un mirador, que tiene una escalera, que tiene un banco y que da, enmarca un paisaje espectacular, y es simple como eso, todo de madera maciza. Y lo que lograron a través de esta intervención simple, materialmente y funcionalmente, excede las cuestiones física, justamente, porque puso un lugar en el mapa, llevó visitantes, hizo crecer, hizo unir la familia, los chicos de esta familia no tuvieron que viajar. Ahí nomás pudieron desarrollar el negocio turístico del lugar que les permitió, el lugar donde ellos vivían. Y termina todo el proceso ahora en la Bienal, donde ellos llevan, desarman el mirador de Pino Huacho, lo llevan a Venecia y lo establecen en uno de los canales, ahí mirando en un lugar también espectacular. Pero claro, uno dice, estos locos se llevan, ¿dónde está lo sustentable? ¿Dónde está la cuestión ambiental? Si vos me estás desarmando algo que ya armaste, llevarlo en avión hasta Venecia y volverlo a armar allá. Y justamente porque el énfasis no está en la arquitectura, sino que está en que había que llevarlo al hombrecito este que nunca había salido de Chile a que conozca la realidad de Venecia y que poder ampliarse en el mundo. Usted tiene que ver mucho más con este tipo de cosas, claro, que emocionan y que forman y que valorizan mucho más lo que uno tiene. En este caso, este señor, no recuerdo el nombre, dijo, bueno, Pino Huacho es mejor, tiene esto, tiene otro. Entonces se puso en contacto, en contexto con el mundo, con nada más y nada menos que Venecia, y se quedó con su lugar, de su vida, donde está su familia, donde está su amor, donde está su pasión. Y por ahí esas cosas no las vemos nosotros como arquitectos, vemos lo que construimos físicamente y no lo que construimos desde el sentimiento y desde el rol social que puede, tener. ¿Y qué papel juega la emoción, por lo que estás diciendo, que está bueno? La emoción, sobre todo. Bueno. Este muchacho que se fue, que de estar en la lona, que ni siquiera les pagó a los arquitectos, porque no tenía nada, sino está que fue la obra que hicieron ellos, después lo llamaron de vuelta, pero este muchacho, de un paisaje de la nada, a hacer conocido el paisaje y a ir a Venecia, a viajar, a ser conocido en el mundo, claro, a él conocer el mundo que conoció su lugar por esta postal. Exactamente. Es como que te cierras ahí el círculo del rol social, del rol emocional de la arquitectura. Déjalo ahí porque está buenísimo. Y te dejo una frase de un arquitecto que a vos te gusta, porque precisamente estuviste hablando del tema de no mirar a la arquitectura como algo objetual, ¿no es cierto?, sino en la complejidad, en esta mirada holística que hay que tener. Este arquitecto dijo: la arquitectura todavía no dio todo lo que puede dar, tenemos que recuperar la arquitectura como rol social, no como forma. Rafael Iglesias, este arquitecto que te gusta tanto, bueno, y que ha hecho tanto, ¿no es cierto?, en Rosario, ¿no? Es un arquitecto muy, muy importante. Bueno, Emiliano, realmente ha sido un gusto hablar con vos, que nos cuentes tu mirada como arquitecto joven en este compromiso social, ¿no es cierto?, que debemos tener como arquitectos. Y bueno, te deseamos mucha suerte, ya seguramente nos estaremos en contacto. Perfecto, Basilio. Un saludo para toda la audiencia. Dimas, un abrazo. Bueno, cuídate, que tengas muy lindo fin de semana. Exactamente, que es largo, largo, como dicen, ¿viste? Largo. Chao, que estés bien. Un gran abrazo. Un abrazo.